son of the fugitive. Peladilla, escuchas Radio Oeste. Este es el segundo programa que hacemos en esta nueva etapa, en este nuevo hogar. Hemos comenzado con la canción Fugitive Song, interpretada por Jojo and the Fugitives, e incluida en el disco Jamaica to Toronto, recopilatorio de soul, funk y reggae, que abarca el periodo que va de 1967 a 1974. Thank you. La banda que acaba de sonar es The Groundhogs. El tema Earth is not room enough, incluido en el disco Who Will Save the World, The Mighty Groundhogs, publicado en 1972. Acabamos de escuchar June 16th de la banda estadounidense The Minutemen en el disco Double Nickels on the Dime, disco que se publicó en 1984. De su disco High Gravity ha sonado la canción Kid Poet. Thank you. El tema que hemos escuchado está incluido en un recopilatorio que se titula Cleveland Confidential, pertenece a la banda Red Decade y se llama Scars of Lust. Menos que Melvins en 1989 publicaron su segundo álbum, que lleva por título Ozma, y donde se incluye esta canción, Let God Be Your Gardener. Touched by a Janitor es el grupo, Four-Legged, Three-Way la canción y New Rule to Self el disco del que forma parte. Escuchas Radio Oeste. Swans, de su quinto disco Children of God, ha sonado el tema You're Not Real, Girl. Like owls. take a fork. Your skeleton is walking, take a shape. Walking across the ocean, come along. An ocean of liquid light sound, come and see. The word of flame in the nest of things lies at you. To welcome what approaches you, stand and sing. Until your skull begins to ring, resonate. Love is light, is sound, is space, be not afraid. Bid farewell to what retreats, come and see. Lost in your perfect mystery. Wailing like dragons. Mourning like impresionante siempre el grupo Lungfish. De su último disco de estudio, Feral Hymns, hemos disfrutado la canción Wailing Like Dragons. Thank you. banda escocesa The Flowers, un grupo de post-punk que tuvo bastante poco recorrido, pero que firmó canciones realmente buenas. La que hemos escuchado se titula After Dark. Karen Dalton, que firmó en 1971 su segundo y a la postre último disco titulado In My Own Time. La canción era Something on Your Mind. Así terminamos esta 39ª peladilla, que es la segunda que hacemos para Radio Oeste. Ha sido un placer. Solo esperamos que lo hayas disfrutado y que vuelvas por aquí. Un beso y hasta la próxima. Mamboy, we are all taking you back.